alterando tus sentidos en todo momento. Todo momento. Este es el sonido de tu adicción. Vox FM 94.5. Son las 8:55, 5 nos separan de las 9 de la mañana y ya tenemos aquí a mi querido Sergio Gallardo. ¿Durmió bien? Delicioso, exquisito. Ay, tan chulo, pero ¿se siente bien descansado? No, tengo un sueño delicioso. No sé si me voy a quedar dormido a los mandos del avión que nos va a transportar por el tiempo. Tan lindo. Bueno, ahí lo tienes. Vamos a habilitar el teléfono, la línea telefónica 2223-0172 para que usted pueda saludarlo y pueda estarle llamando y que no se nos duerma. ¡Qué barbaridad! Buena idea. Buena idea, ¿verdad? Sí. Vaya, pues se cuida, Sergio. Hasta acá llego. Le voy a entregar los controles. Ay, vaya, pues que le vaya bien. Yo que creí que iba a usar siquiera 5 minutos más de su compañía. Ya casi me voy, ni modo. Pues sí, como se tiene que levantar temprano todos los días, tiene que ir a descansar. No, hombre, a dormir. Sí, el baño de belleza. Ah, no, para claro. Mantenerse así. Tan lindo. Joven, lozana, fresca, hermosa. ¿Ah? Gracias. Bueno, los dejo en buenísimas manos, válgame usted la redundancia, pero quedan buenísimas manos de mi querido Sergio. Yo me despido hasta acá, nos escuchamos el próximo fin de semana, bye bye. Ay no, señora gente, ¿por qué me detiene? Mire, si iba despacito, iba en mi derecha. Bueno, mire, la verdad es que usted lo que está haciendo está infraccionando el reglamento de tránsito en el literal B, artículo número 32, ¿verdad? No, y las luces yo las tengo bien. Bueno, mire, permítame, por favor, déjeme terminar porque no he terminado de infraccionarla. Usted ha sido detenido por los siguientes fallos. Fíjese que primero va escuchando ese cambión. Ay, señora gente, pero es que miren que es la radio que oye mi papi. Bueno, aquí mire, los verdaderos papis escuchan la 94.5. Por lo tanto, esta infracción conlleva 3 consiguientes infracciones. La primera es una multa 5714. El carro se le va a decomisar y vamos a proceder a llamar lo que es el halcón. Va a estar de 24 a 72 horas ahí en el P de Changayo. Ay, no, papi, yo quería tener un radio con FM. Bueno, para que escuche la Vox FM. Vox FM. El que sabe, sabe. Yo no te cambio, nena, porque olvido las penas. Escucha lo que digo. Vox, vox, vox. Mi corazón no duele, me quitas la amargura. Haces que el día sea tan, tan, tan feliz. A fiery horse with the speed of light, a cloud of dust, and a hearty high-o silver. The Lone Ranger. Aquí, cual llanero solitario, a bordo de Plata y con la compañía de Toro o Tonto. Dependiendo de la época en que lo leyó. Aquí estamos. El llanero acompañado por ustedes. The Lone Ranger and Tonto were riding down the Navajo Trail when a band of Indians found them, proceeded to surround them, and the Lone Ranger clan kind of failed. Tonto, our lives are in danger. We got to get away if we can. Tonto just looked at Lone Ranger. What you mean, we white man? Tell me what you mean. We white man. Tell me what you mean. We. Tell me what you mean. We white man. Tell me what you mean. We. You in here trouble, but it don't involve me. We white man. No, it don't involve me. It do not involve me. We white man. It did not involve me. The Lone Ranger said, Tonto, why talk about the shade of my hide? After all we've been through, it would make me mighty blue if you don't remain by my side. We'll steal away, said the ranger, grabbing the engine by the hand. Tonto said, turn me loose, stranger. Oh, what you mean?

upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years, sewing away the time? Are you gathering up the keys? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, sewing away the time? Are you gathering up the keys? Have you had enough of mine? El grupo se llama Steely Dan, muy finos, muy finos. Reeling in the Years. Bueno, estamos desde ya agradeciendo a varias gente que se ha dejado caer, se ha echado una pasadita por la página de Facebook de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Agradecemos ya a Francisco José López, María Isabel Morales, Francisco Alfredo Portillo, Mario Cerón Siliesar, Ana María y de la Legión Extranjera, ya despiertitos en el extranjero, Mauricio Música y Gloria Rodríguez. Gracias, gracias a los que se comunican por medio de la página Facebook 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, así como también a los que marcan el 22-23-01-72. Me pidieron a los Stones con esta canción, pero ya me voy a salir del huacal. De las grandes interpretaciones de Joe Cocker. Con los Mad Dogs and Englishmen. Leon Russell, Rita Coolidge, Bonnie and Delaney. Ocasionalmente, Eric Clapton. The Mad Dogs, the Englishman, and Joe Cocker. Yeah. Abruptamente interrumpimos esta canción para enviar un saludo cordial de cumpleaños a alguien sumamente especial, tan especial que la hija está llamando desde otro teléfono en la casa y calladita para que él no se entere, pero ahorita hagámoslo fuerte para que se entere. Dele, dele, dele, adelante. Gracias, Sergio, te hablo para felicitar a mi papi que está cumpliendo años. Te llamo Enrique Cabrera y te está escuchando. Yo sé que ahorita te está escuchando y ahí mami también nos está escuchando. Y se le deseo el mejor de los cumpleaños, que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo, y que gracias por ser el mejor papá y que ahora la va a pasar súper bien. ¿Y cómo se llama el mejor papá, que no has dicho el nombre? Como no, ya dije, Enrique Cabrera. Ah, vaya, pues, muchas gracias, niña Cabrera. Un abrazo para ti, para tu papá, y que la pasen muy bien. Bueno, gracias, Sergio. Cuídate, feliz domingo. Bye. Versión para la de los Rolling Stones, Honky Tonk Women. Hola, hola, hola, buenos días. Hola, hola, Sergio. Qué alegre, tengo total sintonía en la familia Cabrera porque me acaba de llamar tu hija. Por favor, te quiero pedir de que me lo felicites, si es posible, hasta la mediodía que estemos ahí. El mejor, para el mejor esposo del mundo. Muy bien, ya tiene dos títulos, sí. Mira, mejor esposo y mejor papá. Ay, del mundo. Un gran hombre, es un gran hombre, te lo digo. Vaya. Es un médico también. Ah, sí. Sí, es cirujano ortopeda. Ah, vaya, está muy bien, porque fíjate que últimamente me han estado doliendo las rodillas. Entonces... Ay, le podés consultar a él, Sergio. Bueno, muy bien, sí. ¿Y qué tienes preparado ya? ¿Hay un pastelito? Pues, aquí mi suegra, aquí en la casa, y lo llevamos a almorzar. Ah, qué alegre, con todo y suegra, pues. Sí, le hemos dado sobrecitos de regalo, le hemos dado besitos, y le regalé un muñequito de peluche. Se llama, no, un muñequito de que le gusta a él mucho, el Chavo del Ocho. Ah. Sí, iba un tipo allí vendiendo y estábamos en el centro ayer y démelo, le digo yo, y se lo traje. A él le encanta eso. Vaya, qué bueno. Me alegro mucho y que la pasen bien, ¿oíste? Muchas gracias, Sergio, y que tengas mucho éxito y para el mejor de jockey, ¿oíste? Para el mejor de jockey. ¿Alguien más está saludando, entonces? No, realmente. Bueno, muchas gracias. Cuídate gracias. Bastante. Saludos a la familia Cabrera, ¿verdad? Vaya, pues. Muchas gracias, Sergio. No, de nada. Felicidades. Qué alegre allá en los dominios de la familia Cabrera, en donde se han levantado temprano para apapachar al hombre. 22-23-0172, ya lo saben, ese es el número. También recordemos que se pueden comunicar por medio de la página de Facebook de 1900 Ayer. ¿Cómo llegar a ella? Fácil, puede poner en el buscador solo 1900 Ayer, escrito 1900 Ayer, y luego ponen .com y ahí se van. ¡Aló! Buenos días. Hola, caballero. ¿Cómo está, Sergio? Mucho gusto. Hermoso, ¿y usted qué tal? Saludándote con 21 cañonazos. ¡Ah, qué belleza! Eres tu programa tan maravilloso. Tal vez con ese ruido de los cañonazos termino de despertar. Claro, hombre, olvídate. Ah, sí, todos los días. ¿No? Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Contame. Ni modo, ahorita solo quería decirte que dentro de 4 días va a cumplir años mi hermanito. Ah, entonces aprovechémosle y démosle anticipadamente esas felicitaciones, pues. Y pero él está en Brooklyn. Y so what, de total tenemos www.voxfm.com. Ah, y ahí nos va a oír. O si no, el Mix LR, Pleca 1900 ayer. O si no, que entre a través de la aplicación de los teléfonos que se llama TuneIn. Mira, si hoy no hay pierde. Ya. Sí, ya te entiendo. Ya. Uh-huh. Así que... Realmente quería desearle muchos años más. Es un gran... Fue un gran futbolista. ¿Cómo se llama? Se llama Orsi Danilo Medrano Pacheco. Ah, el Dani. Dani Medrano. El Dani Medrano, claro. Campeón de América con Club Deportivo FAS. Sí, yo lo conocí al Dani Medrano. Ah, vale. Claro. A mí también no me conociste tú. ¿También te conocí? Sí, no, tú me entrevistaste también. No te creo. Oh, híjole, qué gusto para mí el estar entrevistando a personas famosas, mira. Claro que sí, por eso. Sí, vaya, pues entonces felicidades a tu hermanito Dani Medrano. Muchas gracias por tu llamada. No, igual, Sergio. ¿Alguna musiquita que querrás? Cuídate bastante, sí, ¿verdad? Seguí con ese programa tan feliz para nuestra época. Bueno, me alegro mucho, ¿viste? Bastante me alegro también. Solamente quería que me complacieras con la canción para mi hermanito chiquito. ¿Cuál es la canción que querés para tu hermanito chiquito? My Brother, con los... ¿Cómo lo creo que son? ¿Cómo? ¿La de qué? La de... Hey, Heaven, he's my brother. ¡Ah! Esa. Vaya, está bien, te voy a poner... Hace 4 años que te hablo de él... ¿Verdad? Entonces, complácemela, por favor. Vaya, ya te la voy a poner. Mientras tanto, te voy a poner otra que tiene que ver también con el hermanito, ¿viste? Y cuídate mucho, papá. Vaya, pues, igual. Y ahí seguimos siempre en la jugada. Cualquier cosita. Ahí estamos. Estamos. Vaya, pues. Cuídate, ¿cómo no? Okay. Ya vamos a poner He Ain't Heavy, He's My Brother, con todo el gusto del mundo. Pero antes se me ocurrió que podíamos poner esta, ¿ves? ¡Buena! Me and baby brother, mi hermanito y yo. Get it. El grupo de mi amigo Lonnie Jordan, el grupo Guerra, Me and Baby Brother. Tan, tan, tan, tan. Dedicado al Dani Medrano. The road is long. It's a long, long road. De una canción, He Ain't Heavy, He's My Brother, él no pesa, es mi hermano, de un origen, uy, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Espérenme, ya les voy a terminar la historia. Mientras tanto, vamos a ver qué dice la clientela. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, don Mario! ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me podría complacer con una canción? Dígame, ¿qué canción quiere? La noche que murió Chicago. Vaya, ya le voy a poner La noche que murió Chicago con todo gusto. Muchísimas gracias. Vaya, pues. The Night Chicago Die. Tararata, tararata, tararata, tararata. Muy bien, vamos a poner La noche que murió Chicago. Pero antes tengo que terminar la historia de la tal... Del título de la canción. He in Heavy, He's My Brother. Porque la historia es bonita. Y la primera vez que se oyó fue en 1884 a través de un señor que formaba parte de una iglesia, la United Free Church of Scotland, allá en Escocia, la Iglesia Unida Libre. Él se llamaba James Wells y estaba en su libro, escribió un libro que se llamaba Las Parábolas de Jesús, y allí relataba cómo una chiquilla escocesa llevaba a cucucho, así, a tuto, como dicen por otro lado, a un niño menor que ella, pero así grandote, grandote, grandote. No me dejan terminar con mi historia. Aló, dígame. Sí, buenos días, don Sergio. Hola, dígame. Don Alejandro. Sí, don Alejandro, ya lo reconocí, dígame. Sí, siempre un gusto saludarle. Para mí es igual, y gracias a usted por estar siempre enriqueciendo el programa con las cosas que se le ocurren en este baño de neuronas. Ah, sí, cómo no. Fíjense que justamente ayer, ya cuando uno se pone un poco nostálgico y con el tiempo, me empecé a hacer un recordatorio de las golosinas de tienda. ¿Golosinas de...? De tienda. Ah, de tienda, ajá, dígame. Sí, porque antes del advenimiento de los supermercados, que por cierto el primero fue el Cochinito, las tiendas... Allá en el centro, esquina opuesta a la Mariposa. Sí, cabalmente. Cerca de una parada de la 11. Y pegados fue el primero, no, quizás no el primero, pero estaba el Pollo Real, donde le servían en una cestita. Y le daban guantes. Guantes transparentes, el pollo rostizado. Sí, y le daban después para que se limpiase las manos un brebaje con limón. Sí, pero... Bueno, de regreso a las golosinas, que ya lo desvío un montón. A la golosina de tienda. Así como las botellitas de miel, por ejemplo. Y las espumillas. Las espumillas también. Habían unas roscas también que eran, que tenían así como jaspeadito encima. Un rayadito. Ajá. ¿Qué más dulce se acuerda usted? En cartucho. Ajá. Los cartuchos de anisillos, porque venían unas chibolas que eran hechas a base de anís, ¿no? Sí, sí, como no. Vaya, qué bien. ¿Qué más dulces? El alboroto. Ah, sí, el alboroto hecho a base de maíz, tipo popcorn, pero con miel, para que se juntase, ¿no? Pues para que fuese una pelota. Sí, también habían unos ya embolsaditos que eran la leche burra. Sí, claro. Ah, otros le llamaban café con leche también. Y ahí tenía que tener uno mucho cuidado, porque al estar mascándolos, eran tan pegajosos que se llevaban de encuentro los rellenos. Ah, pues sí, como todo, claro. También había los quiebradientes. ¡Ay, Dios guarde con los quiebradientes, que se llamaban así porque quebraban los dientes, de verdad! Los odontólogos. Sí. O quizás el mejor amigo, según como uno lo vea, ¿verdad? Porque realmente eran, y creo que llevaban como anís también. Sí, era una cosa así media de color café, ¿verdad? Transparente, y creo que llevaban almendras también en medio. Sí, parece que sí. Sí, qué rico, mire, ya me hizo acordarme de todas esas delicias. Ajá, también había otra que era el chupabecito. Ah, sí, era un pirulí hecho de miel de colores. Y era como un bombón artesanal, sí, pero

La noche que murió Chicago, cantando el grupo Paper Lace, música de los 70. Y acá, como de lo que se trata es de viajar en el tiempo, les habla su piloto. Por favor, pónganse bien los cinturones, porque este trompo del tiempo puede dar giros inesperados que intempestivamente nos llevarán de década en década, no se diga de año en año. Así que para que usted no se me caiga, asegúrese bien. En paz. ¡Ajá! ¡Queremos estar en paz! Yeah. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Asombré de lo que vi, soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Ayer tuve un sueño. Poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Sí, sí, pensé. Sí, así como nos quitan el agua, nos quitaran la corrupción, otra cosa este mundo sería. Gracias por estarse reportando al 22-23-0172. Con gusto les estamos dando eso. Gusto. Vamos a recordar, me llamaron y me dijeron, hey, mira, ¿no te acordás de este muchacho? Claro que me acuerdo de este muchacho. ¿Qué muchacho? Ya les voy a contar. ¡Aló! Buenos días, don Sergio. Buenos días, señor. Le habla Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va? Quería una cancioncita, si me pudiera contrasar. ¿Qué cancioncita quiere? Una de Emerson, Lake & Palmer. ¿Cuál quiere de Emerson, Lake & Palmer? No sé, que yo vi el video donde salen en un, como que están en nieve, que hasta le sale hasta humo de la boca. Ah, no, mire, a mí no me ponga a adivinar de videos, que yo videos casi no veo. Ajá. Dígame cómo se llama la canción. Fíjese que no sé si se llama Sentimiento de un Hombre Triste o algo así. Sentimiento de un Hombre Triste o algo así. ¿Y cómo dice, cómo va? ¿No se acuerda el silbidito, del mug? No. No mucho. Entonces dice que se llama Sentimiento de un Hombre Triste. Ah, óigame. Ajá, le oigo. Fíjese que la semana pasada le pedí unas ahí que usted me dijo que huelía a ganja. Ajá, cabal. Una de Jeff Cocker. Y no me puso la de Jimmy Hendrix. Pero le puse, usted me pidió la de Joe Cocker o la de Jimi Hendrix. Le pedí varias, pero pues solo sí. Me complació una. Pues sí, es que usted andaba de goloso, andaba de galgo, y hay una gran cola, pero le puse una, ¿o no le puse una? Sí, puso la de Joe Cocker. Ya ve, pues. Bueno, la de Lake Palmer. Va, ahí le voy a poner la del hombre triste de Emerson, Lake and Palmer. ¿Ya sabe cuál es, man? No, no sé cuál es, pero ahí voy a ver cómo me rebusco. Vaya pues. Gracias, buen día. Cómo no, con todo gusto. ¿Y qué estaba hablando? Ah, sí, me contaron, me dijeron, mira, ¿no te acordás de este muchacho? Y me acordé, cerré los ojos y de inmediato lo visualicé. El muchacho se llama Juan Bau. Y el tal Juan Bau estuvo acá en El Salvador. Aló, buenos días. La de la fanfarria por un hombre común. ¿Pero qué tiene que ver el hombre triste con el hombre común? Nada. Bueno, preguntarle al otro men. No tendré que poner el video a ver si sale ahí que le sale humo de la boca. Dale, maestro. Vaya, pues, cuídese. Gracias por la ayuda de todas maneras. Entonces, qué alegre, ¿cómo está esto? No, se corrió, a ver. Aló. Aló, buen día. Ah, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Una de Maná, ¿me puede complacer? ¿Una de Maná? Sí. ¿Cuál quiere de Maná? Estimado. ¿Ah? Corazón Espinado. Corazón, bueno, ya se la voy a poner la del Corazón Espinado con todo gusto. Sí, gracias. Vaya, pues. Entonces me dijeron Juan Bau, sí, lo visualicé. Era un chaparrito que, si mal no recuerdo, vino a presentarse aquí al Poliedro. Cuando él vino, pese a que ya estaban pasadas de moda, él se había quedado algo trabado en el tiempo. Tenía el pelo largo hasta el hombro. Además de eso, usaba unos cinchos de cuero. Eran cinchos gruesos y tenía también su pantalón acampanado. ¡Ah! Y usaba botines. Botines para ganar un par de centímetros más porque chaparrito era. Pónete a Juan Bau. Hoy me llamará. Va, ahí va. Hoy me llamará alguien que yo tengo siempre en mi mente. Sí, me llamará y yo podré con ella conversar. No puedo apartar mis ojos del teléfono, fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor. No puedo aguardar y cada vez me siento más nervioso. Y mi corazón va cada vez latiendo más y más. Mis ojos del teléfono, fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor. Oh, yo sigo esperando que suene en el teléfono tu voz, y sigo aguardando. Qué larga es mi espera sin tu amor. Hoy me llamará alguien que yo tengo siempre en mi mente. Sí, me llamará y yo podré con ella conversar. No puedo apartar mis ojos del teléfono, fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor. quiero que suene en el teléfono tu voz. Y sigo aguardando, que larga es mi espera sin tu amor. No puedo guardar y cada vez siento más nervioso. En su época de oro, cuando estaba pegando muchísimo, muchísimo, muchísimo y le promovían como el próximo o el sucesor de Nino Bravo, vino a El Salvador. Si mal no recuerdo, fue el Poliedro donde se presentó Juan Bau, quien todavía anda cantando. Acaba de cumplir, él nació un 24 de diciembre. Su nombre, Juan Bau, artístico, era el Bau, apócope, de su segundo nombre. Él se llama Juan Bautista Concamoya. Entonces le decían Juan Bau, mira Juan Bau, por pereza, por eso de Juan Bautista, qué largo, Juan Bau. Entonces así se llamó. Todavía se le puede escuchar por Panamá, todavía se gira, se anda por, generalmente hay mucha gente que le aprecia en Colombia, lo van a ver en Colombia, lo van a ver en Nicaragua, a Guate llega de vez en cuando el Juan Bau, pero sobre todo, ya les dije, allá por Colombia, Panamá, la República Dominicana, y ya me piqué y vamos a acordarnos de otra del Juan Bautista. Ya lo hicimos mini concierto. Un amanecer yo te conocí, llena de sol y de vida, con la mirada perdida en el azul. Llena de candor, al pecho una flor, las mejillas en encendidas y en la boca una sonrisa llena de amor. Dime cuál es tu secreto, dama del amanecer. ¿Cómo deberé llamarte si tu nombre no lo sé? Mi nombre es juventud, señor, ternura y amistad. Hoy todos mis sueños hice realidad. En mi pecho anida una nueva ilusión. Hoy conocí el amor. Mi nombre es corazón, señor, camino, cielo y mar. Hoy he descubierto la felicidad. Al fin yo conocí el amor. Un atardecer yo te vi llegar, sola, triste y sin cariño, como un pájaro perdido buscando amor. Sin saber qué hacer ni hacia dónde ir, por azares del destino, al cruzarte en mi camino te pregunté. Dime cuál es tu secreto, que tu nombre no lo sé. Bueno, te puedo llamar quizás Fantasía. Eras casi una mujer cuando yo te conocí, Fantasía. Y en tus ojos pude ver la alegría de vivir y soñar. Tú, al cruzarte en mi camino, me has dejado la nostalgia de tu amor. Y el perfume de tu piel quedó prendido dentro de mi corazón. En tus besos encontré calor de la pasión. Fantasía. En tu cuerpo dibujé las caricias que inventé para ti. Tú, al cruzarte mi camino, me has devuelto en un momento la ilusión. Y en los brazos del amor soñamos fantasía. Yo. Flotando en los 70, los recuerdos con Juan Bau. Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente, que la distancia no me separe de ti. Es imposible que cada noche siga soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte, daría mi vida por abrazarte otra vez. Si yo pudiera ir con el viento para buscarte, no sé qué haría si tú quisieras volver. Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad. Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar, y pienso ahora que jamás debí marchar. Olvídate de aquel ayer, volvamos a empezar. Un mini concierto de Juan Bau, recordándole en este domingo. Gracias a Rolando Flores, habla y pone ready, vámonos con este programa. Ah, ve, mi hijo mayor pasó por aquí, saludos Sergito, ya no es Sergito. Carlos Bautista, también felicidades, Carlos, gracias por estar pendientes. Eugenia Manzón, desde Canadá, oh mon dieu, c'est fantastique. Guillermo Francisco Rivera, Graciela Meléndez, Merari Molina, Elena Palacios Torres, Norma Aguilera, José Andrés, hola José Andrés Orantes, Carlos Edmundo. Y a propósito de Carlos Edmundo, nos pone también un mensajito y dice: Carlos Edmundo, disfrutando el programa desde San Miguel, programe A Mi Manera con Rafael. Ay, A Mi Manera con Rafael. No les voy a decir nada, pero bueno, mejor la programa. Originalmente se llamaba Con Davitude. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Cuando yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. A mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir. Comme d'habitude se llamaba cuando la conoció Polanka, que la compró, compró los derechos, le hizo la versión al inglés y se la dio a Frank Sinatra. Ya lo demás es historia. Ha sido traducida a miles de idiomas. Frank Sinatra la ha cantado Rafael, la ha cantado Marta Sánchez, la ha cantado hasta la Baló de Balar, de lo que hacen las cabras, Julio Iglesias. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, caballero, ¿qué tal? Pues mira, aquí disfrutando de esta música buena, que está estupendamente bien, valga la redundancia. Bueno, me alegro. Ah, ok, yo también. De eso se... Oye, quiero pedir un favor. Ajá. Música, una música muy buena, ya que estás poniendo ese tipo de música, una de Nino Bravo, América. De Nino Bravo, América, vaya, pues con todo gusto. Gracias, señor. Vaya. Ya iba a cambiar porque ya tenía lista la siguiente canción, que nada que ver con América, íbamos a cumplir, a cambiar radicalmente, pero ya que lo menciona, ya habíamos mencionado a Nino Bravo cuando hablamos de Juan Bau, que decía, no, mire, él va a ser el sucesor de esa gran voz que desafortunadamente, cuando estaba en la cumbre del éxito, feneció. Un accidente de, ¿cómo se llama? De un accidente de tráfico. Iba volado en un carrito y tronó. Nino Bravo. Uy, pero eso sí, dejó un gran legado y un gran vacío que en España no lo pudieron llenar. Y esta canción me encanta. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Nino Bravo, quien ya va a cumplir años de muerto, él murió un 14 de abril, va a cumplir, creo yo, 43 años de muerto, y ahí todavía, cada vez que suena como que si fuera ayer, murió en un viaje, se suponía que el viaje, es que cuando a uno le toca, le toca. Tenía que hacer un viaje, creo que era entre Valencia y Madrid, lo iba a hacer en avión, pero por diferentes circunstancias ya no se pudo y lo tuvo que hacer con un carrito que acababa de comprar, un BMW o un BMW o un Beamer, como le quieran llamar, se encaramó en él y allí terminaron sus días. Alguien me dijo, mira, es que iba a la boda de su hijo. Yo tengo entendido que iba con su recién contratado representante e iba a la grabación de un disco. Sea lo que sea, fue una gran pérdida. Bueno, ya pusimos bastante en español. Me acaban de llamar y me pidieron una que es escrita por este señor. Va, y le voy a dar también con esto gusto, aunque no me la pidió el que tiene olor a gancha. Este es J.J. Cale. Don't lie, she don't.

Estamos aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo entero gracias al sitio oficial de la radio, www.voxfm.com, así como otros lugares como, por ejemplo, MixLR, Pleca 1900, ayer. Ahí no se encuentra. Además de la aplicación TuneIn, ahí está Vox FM y ahí se va con 1900 ayer. Era el año de 1967 cuando Walt Disney decidió hacer una película basada en el libro de la selva, sí, el de Rudyard Kipling, que tenía todos los personajes que son sumamente familiares a todos aquellos que han estado en el movimiento del escultismo, porque lo ponen allí a hablar, cuando uno es scout, de Bagheera, de Baloo, de todos esos animalitos de la selva. Entonces, Walt Disney decidió en 1967 aprovechar la fama de los Beatles e hizo en la película cuatro, eran buitres, los cuatro buitres. Y lo que pretendía Walt Disney era contratar a John, George, Paul y Ringo para que hiciesen la voz de los tales buitres. Bueno, les propusieron el negocio y John Lennon se opuso. Sus palabras fueron: no, mira, esos papeles mejor que se los den a Elvis Presley. Y no lo hicieron. El próximo 15 de abril se va a estrenar una versión de este libro de la selva. Y esta vez los productores dijeron: vaya, nos vamos a dar gusto. Si no tenemos ya los cuatro, porque dos están muertos, llamemos a dos. Y se pusieron en contacto tanto con John como con Paul. Con Ringo como con Paul. Con John hubieran tenido que buscar una medium, así como Whoopi Goldberg en la película del fantasma. Sí, esa mera. Entonces, solamente con Paul y con Ringo. Y les dijeron, y nuevamente ellos les dieron el no. Segunda oportunidad. ¿Será que a la tercera será la vencida? need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. ¿Y cuál fue el primero de los Beatles que se murió? Piense, piense. El primero de los Beatles que se murió lo hizo un día como hoy en 1962. Este no traía la estrella, obviamente, porque estuvo con los Beatles desde 1960, a inicios, hasta mediados de 1961. Su nombre era Stuart Sutcliffe, él fue el bajista original. Lo llevaron a Hamburgo cuando andaban haciendo sus pininos los Beatles, y allí pues dejó la banda. No se hizo famoso, ahí se quedó, y solo a morirse, porque un día como hoy, en una ambulancia, se murió Stuart Sutcliffe, el bajista original de los Beatles durante 18 meses, y él le dio una hemorragia cerebral y camino al tal... ¿cómo se llama? Hospital, metido en la ambulancia, murió el primero de los Beatles. Bueno, sí, técnicamente, en Hamburgo, Alemania. No sé por qué todas comienzan con una guitarrita, entonces ahí le voy a poner... ¿Cómo era? Empezaba tan, tan, tan, tan. Ah, vaya, ya sé cuál es. O sea que mientras usted esté haciendo cola allá en el Pollo Bonanza, le voy a poner esa canción. Ok. ¿De acuerdo? Gracias, don Sergio. Y mire, qué buen marido. Solo porque a la doña se le ocurrió que quería Pollo Bonanza, usted se va hasta el Pollo Bonanza y le espera una descomunal cola. Correcto. Bueno, buena suerte, pues. A ver a qué hora salgo, ahí le cuento. Cuídese, un abrazo. Que goce las papalinas también. Buenísima. Vaya, pues, cómo no. Ya le vamos a poner la canción que dijo tananan, tananan, tananan. Por pensar en ti. y esperarte. Vaya pues. Mientras tanto tenemos que cumplir el compromiso. No, no era del hombre triste ni nada. Mario Cerón tenía razón. Me llamó el señor y me dijo: hey, le habla Mauricio. Mire, el que habló tiene razón. Es la fanfarria. Y con esto nos acordamos del programa que el Chiri tenía en Canal 6 durante la semana antes de que pasase a ser el anfitrión de Éxitos Musicales. Este era el tema. Ondas Musicales, creo que se llamaba. Para el hombre común, Emerson, Lake and Palmer. Algo del rock sinfónico. Impresionante. La Orquesta Sinfónica de Edmonton acompañando al Procol Harum. Conquistador. Oh my God. Some angels haloed proud, you reek of purity. I see your armor plated breast has long since lost a sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, I can see no tears to unwind. Twisted door, a vulture sits upon your silk sheath, and in your rusty scabbard now the Santa's take the seat. See you, there's no one. Ajá, esa mujer me está matando. Ah, ¿conocen esa guitarrita? Me ha robado el corazón. Eso sí, de ese tiempo a la última que le hizo, nada que ver. ¡Carlitos! Feliz ya que Abraxas acaba de pasar a formar parte en los Estados Unidos del Archivo Nacional de Grabaciones, haciéndolo ya inmortal ese trabajo. When I look into your eyes. I'm living for. When I look into your eyes, yeah. When I look into your eyes, all the love there is arise, and everything around me dies. When I look into your eyes, yeah. Del Congreso en los Estados Unidos existe un lugar especial. Se llama el Archivo Nacional de Grabaciones. Y cada año hacen una selección de música que ha sido importante, cultural, histórica o estéticamente. Este año eligieron para su preservación, su inmortalización, el trabajo de Santana, Abraxas, en donde está esta canción original de Peter Green, que la grabase Fleetwood Mac. Thank you. back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Se llama Abraxas. La primera vez que oí de Abraxas, creo que en una obra de Hermann Hesse, premio Nobel de literatura. Creo que la obra se llamaba Demian. Y Abraxas era la deidad, el yin y el yang, el bien y el mal. Ah, y hubo también unas piedras en la antigüedad que se llamaban las piedras Abraxas. Los gnósticos las usaban como talismanes. Y ahora Abraxas en la librería del Congreso para su eterna preservación. Y no, esta no está en Abraxas, esta está en Santana 3. Pongámosle ritmo a la mañana. Domingo, el 2 de abril. You'd all get down. Yeah, do it. Ah! Saludos a la audiencia de la Legión Extranjera. Aumentando. Hasta el Uruguay, un fraternal saludo a Leo González, que nos está escuchando a... Gracias a MixLR, Pleca 1900 ayer. Ahí él tiene un programa de música funk. Moonlight Radio se llama. Seguimos con los ritmos afro-latinos. Día domingo, no hay domingo sin pupusas. La, la, la, la, la, la. Oh, you got trouble, troubles on your mind. You're feeling low now, but don't lose your mind. Around the corner, and it's coming after you. You like to tell someone, but that'll never do. Oh, to be free at last, and finally, baby, get to see the light, and no more. Música del área de la Bahía, y aprovechamos para mandar un saludo hasta allá, por la Bahía. Un saludo de cumpleaños a Kenny Soxolano. Señoras y señores, ¿qué ha sucedido? ¡Qué pena! ¡Nos están haciendo boicot desde el más allá! Bueno, ya volvemos dentro de un momentito, desfaciendo en tuertos cual Quijote de la Mancha. 1900 ayer. Día domingo, día del baño de neuronas. Y recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Aunque como las pupusas no son para el almuerzo, hay gente que varía el menú. Y no, no se me ha olvidado para nada. Para nada, aquel que está haciendo cola en el Pollo Bonanza, allá pegadito a donde estuvo en otra época el parqueo de Quisme. Una canción que comienza con una guitarrita. Me quiero acordar de mi apá. Ahí está la guitarrita, y ahí está Abracadabra. Por pensar en ti y esperarte, se arrugó mi piel que olvidaste y se fue nublando mi camino y se fue aclarando mi destino. Pensar en ti y esperarte, vi que el tiempo pudo doblegarte, porque no escuchaste aquellos días. Las papalinas. Bueno, vamos al calendario. Vamos, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí sacándote al aire para ponerte en cola, dime. Ok, quería ver si puedo ponerse otra palabra, como lo que como amo, te lo voy a parar bien aquí. Chaparada, chaparada. Así es el coro. Es de Abracadabra. Sí, pero solo me diste muy poquito coro, va. Dame más coro porque no sé cuál canción es. Chaparada, chaparada. Bueno, vamos a ver, yo no puedo, no atino, pero vamos a llamar a los ayudantes de la araña para que descifren, ¿oíste? Chaparara, chaparara, algo así. Sí, para terminar, cuando vuelve Éxito Música, le voy a no ver. No tengo la menor idea, fíjate que estamos a la espera de una decisión en estos días. Vaya pues. Suerte, ok, día. Gracias, muy amable. Así que si usted sabe cuál es la canción que va chaparara, chaparara, de Abracadabra, díganoslo por favor. No puedo creer que ya estuvo. ¿Aló? Ajá. Esa canción como que se llama Imagina, algo así. ¿Imagina? Sí. ¿De Abracadabra? Sí. ¿O algo así? Sí, vaya. Algo así. Okay. ¿Puedo complacer con una canción? ¿Cuál? Más que un sentimiento de Boston. Vaya pues, ya la apunto. Muchas gracias. Imagina o algo así, tal vez. Bueno, decía que voy a echar una mirada al calendario porque un día como hoy, en 1967, entraba al estudio de grabaciones don Marvin Gaye. ¡Aló! Sergio, buenos días, felicitándote, Sergio, por el tan gustado programa. Gracias por el enrolle, se te agradece. Hacerme un gran favorazo. Dime. ¿Recordás que existían dos películas con el nombre de La Rebelión de los Hippies? Sí. Que siempre eran de Samuel Sarkop y Jane Nicholson, pero hay una que es con Richard Pryor, entonces, y la otra es con Jack Nicholson, el cara de loco, como le decís vos. Ajá. Pero necesito que me pongas esa canción, la canción de la película que fue conocida como Rebelión de los Hippies, de Jack Nicholson, la de entrada, ¿te recordás? Y si tenés en mente por ahí el nombre del grupo, me lo... Espérame. Pero fíjate que vos me estás así sacando de base porque me decís que se llama La Rebelión de los Hippies, ¿verdad? Ay, que fue con... que... así fue conocida, que acordate que Jack Nicholson parece que trabajó ahí. Pues fíjate que yo no sé si... ¿tenés el radio ahí cerca? Sí, tengo el radio cerca, Hugo. Va, espérame. ¿Será esta? Aló. Fíjate que yo creo que esa es. ¿Qué grupo es ese, Sergio? Se llama Max Frost. ¿Cómo? Max Frost. Max Frost. Max Frost y los Troopers. ¿Los Troopers? Troopers, sí, Troopers, de tropas. Max Frost. Vaya, te agradezco, ¿viste? Gracias, ¿eh? Ahí me la dejas toda por ahí para sentirle gusto. Vaya, pues está bueno. Felicidades. Ok. Bueno, entonces estábamos diciendo... Ah, recuerden que todavía no sabemos qué canción es la de... Tap tarara, tap tarara, tap tarara, de Abracadabra, a ver si nos lo dicen. ¡Aló! Puede ser que la distancia sea corta. Es de Abracadabra, distancia, Sergio. ¿Distancia se llama? Sí, de Abracadabra. ¿Y que va a taparar a taparara? Es papababa, es que dice. Ah. Es de ellos siempre. Puede ser que la distancia sea corta para este amor que loco, algo así, pero esa es eso. Bueno, te agradezco, ¿viste? Sergio. Cuídate. Es que entre ustedes, Dios y yo, no hay quien nos gane. No le tengas miedo a la verdad. No creas que es tan fácil olvidar. Sé que nos tenemos que marchar y que no lo puedo remediar. Puede ser difícil recordar cuando entre nosotros cruza el mar. puede ser que la distancia sea poca para este amor que locamente tengo para ti. Puede ser que la distancia sea poca para este amor que locamente tengo para ti. Siempre en mí, que yo en mi pensamiento iré hasta ti. Mírame en la luna o en la flor, en el agua clara y en el sol, y verás que un día llegaré a besar la tierra en que tú estés, porque sé que la Pararara, y resulta que este grupo todas las hacía con paparara, paparara. Ahí está la otra, ¿eh? Imagino una mañana caminando junto a ti. Yo te miro y me pregunto lo que tú verás de mí. Imagínate una tarde cuando ya se oculta el sol, tu figura se refleja y me envuelve en su color. Imagínatelo. El grupo Abracadabra, que obviamente admiraba mucho a Ray Conniff por eso, ¿eh? Se ponían a la par de los instrumentos haciendo el paparara. Espero haberle atinado en cualquiera de las dos. Chiquitita, dime por qué. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tu ala quebrada. Déjamela arreglar, yo la quiero ver curar. perder así. Aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van, que desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría. Saludos a Fe, Amor, Justicia, Cris, que nos escribe. Igual Orlando Lorenzana. No olvides ir a desayunar el martes. No, no es canción, no es canción, ya sé. Para María O, Alberto Barrera, Sergio Gallardo, podés programar La Casa del Sol Naciente, una canción de The Animals. ¿Qué más dice? A ver, de The Animals, grabada en 1964 y cuyo mensaje sigue aún vigente. A ver, saludos y reitero felicitaciones por conducir un buen programa de radio. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y vamos con La Casa del Sol Naciente, la original, 1964, Eric Burdon y sus animales. God. La Casa del Sol Naciente, Eric Burdon y sus animales. Y gracias a él descubrimos a Guerra y también a su manager, a Jimi Hendrix. Eric Burdon. Por cierto, La Casa del Sol Naciente tuvo una versión muy buena con guitarra peluda. Ahí están los pelos de la guitarra. El grupo se llamó Frigid Pink. Un pedacito, ¿no? There is a house in New Orleans. They call the rising sun. I spread a ruin of many a poor boy. Y otra de las versiones que pegó de esta canción fue la que hizo el grupo Santa Esmeralda, Jaiba, con guitarra flamenca incluida. Buena, buena. Nos estábamos acordando de los dulces de tienda, de las botellitas, de los alborotos. Y Marta Ofelia Castro abona a la plática. Las garrapiñadas, las biscotelas. El wish te puro, dice. Azúcar con color caliente. Lo envolvían en sí hasta darle un punto como vidrio. Era delicioso. Los dulces de tienda. Las espumillas también. Y sonando Santa Esmeralda, que sigue sonando. Eso sí, con cambio de ritmo. can't see the sky above. I swim within her ocean, sweet and warm. There's no storm. Desde Alberta, Canadá, gozando de la primavera, me dicen, mientras ustedes están con gran calor. Sí, ayer estábamos a 33 con sensación de 36 en San Salvador. Imagínense cómo estaba Usulután o San Miguel. Así que en Alberta, Canadá, me pidieron, mira, quiero acordarme de mi tía. Yo tenía como 10 años cuando a mi tía le encantaba esa canción de Los Ángeles Negros. Ay, ay, ay, ya te perdimos, Sergio. No, pero si hablan del Canadá y no va. Tu recuerdo ha venido a mí. Una gran emoción sentí. Desde el día que nunca más volvió, siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré porque tú, mi gran recuerdo serás. Y hablando de los dulces, también hay panes raros, ¿no? Así es la cosa, Mao. Buenos días. Así es. Yo no sé si realmente era... No es un producto de tienda de lo que estábamos hablando, Sergio. Ajá. Sino que cuando el señor panadero a las 5 de la tarde, en su último viaje, pasaba con el pan, había un tiraje, por decirlo de esa manera, de pan francés con azúcar encima. El pan con azúcar, así... tal cual le llamaban. No sé si era una cogutepecanada o era algo de difusión nacional realmente, pero cuando yo estaba pequeño sí era muy común que todos los panaderos en la tarde pasaban con pan con azúcar encima. E identificaba uno al panadero por el sí, el claxon, esa corneta que tenían. Exacto. Entonces era un pan simple, pero con el toque dulce, gracias al azúcar. Así es, era un pan francés que arriba tenía azúcar. No sé cómo es que no se fundía, quizás recién sacado del horno se la ponían encima, pero era algo muy característico de allá. Se compraba el pan de la tarde, a esa hora pasaba el camión con la leche también, y a la par se compraba el pan francés con azúcar. Repito, no sé si era algo muy propio de Cojute, de aquella época donde todavía bajaba la mina de los naranjos. Ajá. Pero en el Cerro del Explorador, pero si era para nosotros que crecimos a principios de los 80, era algo muy común. Bueno, no era dulce, pero sí es producto nostálgico. ¿Y la leche era leche normal o no? Pues se suponía que era leche de vaca, pasaba un picachito de esos que les hacen la cama de madera, pasaba con aquellos galones no sé cómo se llama. Eran unos cumbos de como de lata. Correcto, de latón. Entonces se anunciaba como la leche de vaca, que insisto, en el viaje de la tarde igual, era eso muy muy común. Sí, yo le preguntaba de qué era la leche, porque en mi tiempo lo que también se estilizaba era que a las 5 de la tarde pasaba las cabritas. Eso se mira en algunos lugares todavía. Pero allá era el camión el que pasaba a esa hora. Y entonces ahí era leche al pie de la cabra. Exacto. Ok, Mao, mucho gusto y qué lamento que esté pasando penas porque ese su equipo 2 al hilo lleva. Es para darle emoción a la liga. Además, ayer ganó el circo y... Eso es más importante, ¿verdad? Correcto. Vaya, pues gusto saludarlo. Sergio, un placer, un abrazo y saludos para todos. Me saluda Jessica, por favor. Encantadísimo, ya le va a dar mucho gusto recibir su saludo. Los Ángeles Negros cantando Germain de la Fuente. Tenía un tono especial y subía un montón. Y hablando de Los Ángeles Negros, aló. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, aquí escuchando tu excelente programa todos los domingos. Te contaba que esta canción de, bueno, mejor dicho, el grupo Los Ángeles Negros. Ajá. Nos trae un gran recuerdo a toda la gente que vivíamos en la colonia Tlacat. Uh-huh. Por el sector de la iglesia Divina Providencia. Bueno, yo vivía en el edificio A, pero como era vago andaba por toda la colonia. Y cuando el coronel Molina en 1972 ganó las elecciones, a Molina le gustaban mucho Los Ángeles Negros. Él vivía por allí, ¿no? él vivía ahí abajo frente a la Guardia Nacional, pero del lado, de no enfrente, enfrente, sino de atrás de las casas que estaban enfrente de la Guardia Nacional. Ok. Por la grada vivía él. Ajá. Bueno, era un sector de militares ahí prácticamente. Y recuerdo que cuando él ganó la presidencia, en el 72, se trajo a Los Ángeles Negros, Sergio. Ajá. Y fue una bebetoria del diablo, anoche iba. ¿Era su grupo favorito? Es que lo que pasa, Sergio, que cuando él ganó las elecciones, él se trasladó de casa. Dicen por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí que una familia pudiente, que no voy a mencionar el nombre, le regaló la famosa Casa Blanca, que está pegada a la gasolinera Texaco en este momento. Ese es la pero esa, la esa, troncal del norte. Esa cabal, en la troncal del norte. Eso, ajá, cabal. Que está así en alto. Está atrás de la iglesia de Divina Providencia, la casa. Okay. Es grande la casa. Uh-huh. Entonces nosotros con Luis, el hijo menor de él, Luis Molina, por si me está escuchando, ¿verdad? Sabe que es cierto. Nosotros nos metimos para atrás, Sergio. Y estábamos viendo Los Ángeles Negros y toda la bebetoria de señores ahí, ¿verdad? Y comiéndonos un montón de bocas. Y me recuerdo que Molina cantando con Germain de la Fuente esta canción precisamente, A tu Recuerdo. A tu Recuerdo. Pero estaba por una fiesta, pero a todo dar, ¿verdad? Cuando el hombre ganó las elecciones. Y yo recuerdo de que lo traía con alguna frecuencia a El Salvador, pero solo para presentaciones privadas, ¿verdad? Precisamente ahí en la Casa Blanca, le decíamos nosotros. Ok. Y realmente, pues, me inundé el recuerdo cuando escuché esta canción. Tenía años de no escucharla. Y, pues, gracias, Sergio, por dejarme compartir esta anécdota. No, a ti, a ti las gracias porque enriquece el programa mucho, mucho, mucho. Sergio, un saludo. Y te quiero pedir una canción. Ajá. Del mismo contexto de año. Hay una canción que se llama, que, por cierto, a vos te gustaba mucho, del grupo Think. Think, T-H-I... Things get a little easier. ¿Cómo se llama? Once you understand. Una vez tú comprendas. Eso. Esa canción te quiero pedir. Sergio. Vaya, pues con mucho gusto. Gracias, Sergio. Buen ti. Día. Vaya. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Bueno, ya nos acordamos del presidente Molina. Things get a little easier. I'll be expecting you to get a haircut by Friday. Forget it, Dad. That won't change anything. Forget nothing. You'll do as I say as long as you're living in my house. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier. He knows I'm not feeling well. And yet he doesn't take one second out to help his mother. His only concern is for himself. Come on, Ma. What do you want from me? Don't argue with your mother. Just shut up and listen. Get a little easier once you understand. Things get a little easier. Bueno, y hablando de las cosas locales, Mao Hernández nos acaba de hablar sobre un pan que según él solo en Cojute era, pero no era solo en Cojute, ¿no es así, doctor Vargas? En San Martín. Espérame que, ok, hoy sí, dale. 1, 2, 3, probando. Teníamos ese pan con azúcar y salía por la tarde, no sé por qué, pero era siempre por la tarde. Y también en San Martín había unos tamales que ya casi no se ven y poca gente los conoce, que se llaman los mixtapites. ¿Cómo? Mixtapites. Ajá. Eso yo sé que los hacen también allá del otro lado del lago, de los Tepezontes, de San Miguel y San Juan Tepezontes, y que la masa es hecha a base de alguaste, y no llevan gallina ni pollo, sino que llevan pescado. Son bien buenos. Eso sí, nunca los he comido, mira. ¿Cómo decís que se llama? Mixtapites. Mixtapiques. Voy a conseguir para tu acervo gastronómico. Sí, y también para el acumulamiento de grasa abdominal. Así es, porque eso tendrá que... es algo que hay que mantener. Vaya pues, doctor, mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias siempre por tu programa. Y si no te estaba escuchando porque estaba ocupado perdiendo partido de fútbol, pero ya me desocupé. Vaya. Disfrutar lo último del programa, así pero con ganas. Vaya, muy muchas bien. Muchas gracias por tanto cariño que nos transmitís cada domingo. Vaya, pues a ti las gracias. Bueno. Once you understand, a little easier. I'll be expecting you to get a haircut by Friday. Forget it, Dad. That won't change anything. Forget nothing. You'll do as I say as long as you're living in my house. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier. He knows I'm not feeling well. And yet he doesn't take one second out to help his mother. His only concern is for himself. Come on, Ma. What do you want from me? Don't argue with your mother. Just shut up and listen. Get a little easier once you understand. Things get a little easier. But, Mom, all my friends will be there. I said no. Can't go. But why? I don't want you in that neighborhood. Why? What's wrong with that neighborhood? I don't like the kind of people living there. What's wrong with them? Come on. Someday you'll thank me. Are you sure no one kept you company tonight while you were babysitting? What's that supposed to mean? Just curious. Admit it, Mom. You don't trust me. Friend's house. Don't you have things to do in the house? Don't you have any homework? Why don't you sit down and read a book? Oh, Mom. Don't go, Mom. You're wasting your life away with foolish things. What are you talking about? How about your bridge club and your ladies' groups and your parties and your daytime programs? What about all that? That's different. When I was your age, I was working 12 hours a day, 6 days a week, helping to pay for the food and the rent. I don't understand. What's that got to do with me? If you can't figure that out for yourself, you're stupid. My new guitar? I joined a group. Son, there's a little bit more to life than joining a group or playing a guitar. Yeah, Dad? What is there to life? Life. Life. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier. Once you understand, things get a little easier. Once you understand, things get a little easier. Once you... Mr. Cook? Yes? Do you have a son named Robert? Robert Cook, age 17? Yes. I'm sorry, Mr. Cook. You better come down to the station house. Your son is dead. Dead? How? He died of an overdose. Oh, my God. Things get a little easier once you understand. Things get a little easier. Once you understand, things get a little easier. Once you understand. Qué cosa más linda. Digo qué cosa más linda porque esto se trata de recordar, de volver a vivir, de estar en un viaje no solamente en el tiempo, sino también un viaje mental. Y ahorita tengo en la línea a alguien que está sumamente emocionado porque se acordó con Y Volveré de su primer beso con su primera novia a la prematura edad de 6 años, ¿no? Así fue, y realmente, te digo, en esa época estaba de moda Los Ángeles Negros y estaba en primer grado y escuchamos esa canción. Estábamos en primer grado ambas personas, que era mi novia, el primero de amante, que me gustó a su lado y me atreví a mi primer beso, y esa canción era nuestro tema de amor. Hace, 1900 días, por decirlo así. Vaya, qué bueno, ¿oíste? Y muchas gracias, sí, por muchas gracias por haber una sorpresita por ahí. Ajá. Un 50% ya de posibilidades que para el diciembre pueda tener a mi padre en tu programa. Ah, vaya, viene otra vez. Viene otra vez, posiblemente a pasar la Navidad acá con nosotros y yo también, como acaban de cumplir los 50 años, la femenina, creo que te vas a dar gusto ahí. Bueno, mira, y tal vez ahora sí ya le puedo entregar personalmente porque nunca viniste a traer el programa que lo grabé por él. Ah, bueno, entonces que sea ambas cosas. Me parece magnífico, Sergio, y te felicito porque seguís tocando las teclas de sentimiento y el pasado. Vaya, Henry Zabaleta Jr., cuídate mucho. Gracias, hermano. Va, pues. Feliz semana. Los hippies, nothing can change the shape of things to come. Bueno, esa es música de la película El Último Tango en París. Y el último tango en París fue una controversial... Sí, una controversial película con Marlon Brando. Y la banda sonora tenía como intérprete principal a Gato Barbieri. Esto le valió a él un Oscar. Corrección, un Grammy. El gran saxofonista argentino comenzó con Lalo Schifrin. Murió en Nueva York, 83 años tenía, una neumonía. Esta pasada semana. Gato Barbieri. Vamos al gato con Santana. The deepest pride and an honor to bring this brother musician from also from South America. His name is Gato Barbieri, and he's going to play with us. Descansa en paz, Gato Barbieri, gran saxofonista argentino. Este es un pedacito de Simple Red, Stars, y con ello traigo un saludo muy especial. Manuel González Morales, muchas felicidades el día de mañana. I caused you. Snakes the reason why I'm trying.

I wonder why she talks like a woman but walks like a man. La la la la Lola. Lola drinking Sherry Cola. Bueno. Aquí va el popcorn. Y gracias por acordarnos de los dulces de antes. A ver, recordando de acuerdo a René Cegueda, las melcochas, las chilindrinas, el cacahuate endulzado, tiempo de trompos, chibolas y capiruchos, había agua. Y podías estar en la calle y andar de patechucho viendo la cipota en otra colonia. Eso hoy son solo leyendas urbanas. Quiere una canción, así que por lo menos ya que el tiempo se me acabó, ya viene la brujita que pone la escoba detrás de la puerta para que yo me vaya. La chica de Telecash. Pero que aquí no se le caen ni cinco, ¿ah? ¿Eh? Tren para Londres, me voy. Gracias. Nos vemos el próximo domingo con los ojos del corazón, ¿eh? Una viene corriendo, me besa sonriendo, la otra dice: papá, vamos yendo, estupendo. Vendo este fin de semana. Él me abraza fuerte, es tan cariñoso, y me dice que estaba ansioso por llegar a este fin de semana. Todos juntos montan un lío tremendo, me divierto con todo el estruendo de este día tan lindo de sol. Y hasta el perrito haciendo capriolas me saluda, moviendo la cola con las patas sobre mi camisa tan blanca. Todo es puro.